En el deporte se ejercita. Del deporte se parla. ¿Cómo que del deporte se parla? Quedamos que no íbamos a comentar. Eso para periodistas objetivos. Parlar es... entrevistas, noticias, consejos, buen humor. Parlando de deportes, voy parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Aquí comenzamos. Bienvenidos compañeros parladores, Nardo, Rey, Natu, ¿con quién parlaremos el día de hoy? Dani, ¿cómo vas? Pues hoy tenemos dos invitados, hermanos basquetbolistas, que han paseado su talento tanto por el campeonato intercolegial como por la selección de la Concentración Deportiva de Pichincha. Ellos son Homero y José Onda. Escucharemos sus trayectorias, hablaremos del baloncesto a nivel intercolegial y por supuesto responderán a las preguntas del público y a las indagaciones capciosas de Juancho. Además de darnos su perspectiva del torneo profesional de Pichincha, que hasta ahora lo va liderando el Oro y Grana. Así es, como siempre, muy preparadito el parlando de esta semana. Ya saben que nos pueden escuchar a través de los 940 AM o en la aplicación para celular de la radio de la Casa de la Cultura. O también vía online, www.radiocasadelacultura.gov.es. Y si nos quieren contactar a nuestras redes sociales, recuerden que lo pueden hacer al Facebook Atrévete y Parlando, al Twitter @ Atrévete y Parlando. Allí pueden darle like a nuestras fotos o si quieren mandar saludos, comentarios, sugerencias en notas de audio o de manera escrita, lo pueden hacer al WhatsApp al 09846-1317. Tenemos que hacer una mención muy especial a Javier Ayala, ya que desde San Petersburgo, hace dos semanas, nos dio un reporte desde la final de la Copa Confederaciones que la ganó Alemania. Con el siguiente tema musical de un artista nacional, hacemos un llamado a los músicos y bandas del país a que nos envíen sus temas a nuestras redes sociales para seguirlos promocionando a través de este medio. El segundo grupo de hermanos deportistas están con nosotros aquí en Parlando. ¡Bienvenidos, Homero! Aquí sigues viviendo en mí, aunque la suerte ha dicho que te vi partir. Aunque hoy no estés aquí, es igual, te siento en cada despertar y sueño con el día en que te vea llegar. Cuando te vuelva a ver, será como yo lo soñé, o será como una triste foto de ayer. Cuando te vuelva a ver, el tiempo se va a detener y en tus ojos volveré a nacer cuando te vuelva a ver. Sin destino, jamás me da otra oportunidad. Solo pido que encuentres tú la felicidad. Yo aprenderemos juntos a volar. juntos volveré a nacer. Cuando te vuelva a ver, cuando te vuelva a ver. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. La trayectoria de un deportista es inigualable. La semblanza de sus logros es incontable. En Parlando, te la resumimos a través de una crónica. Porque todo lo resolveremos parlando. En notas de audio o de manera escrita, lo pueden hacer al WhatsApp al 0984610317. Bueno, yo empecé en el Colegio La Salle desde los 6 años y con los entrenadores como Raúl Vilatuña y Ita Guerrero. De ahí conseguí, tengo los logros de en campeonatos interclubes. He jugado con la UTE Santo Domingo, quedé en tercer puesto. De ahí en la actualidad estoy jugando en móvil, en un club. De ahí este año con el Don Bosco llegué al tercer puesto y gané al mejor triplista. De ahí en campeonatos barriales he campeonado, campeonatos por el colegio también he llegado a tercer puesto, nunca he llegado a campeón. José, nos cuentas desde cuándo empezaste en el básquet y cuáles son tus logros en general. Bueno, yo empecé desde el año 2008 cuando llegué a la institución La Salle de Conocoto. La Salle, como siempre, ha sido un colegio que se considera por tener buen nivel en varios deportes en general. Yo me guié por este deporte que es el básquet. Se comencé a entrenar, me acuerdo que mi primer profesor fue Raúl Vilatuña, que fue el que comenzó a meterme todas las ideas de lo que es ser un basquetbolista, compartir lo que tener compañeros en cancha, sudar por la camiseta, todo eso comenzó desde quinto de básica. De ahí he seguido entrenando. Como no era suficiente entrenar en La Salle, también en las tardes yo salía del colegio y entrenaba en lo que es la Escuela Guerrero de Conocoto, donde hay una gran amiga y una gran entrenadora que es Anita Guerrero. Ella comenzó a hacer que baje de peso, a ser más rápido, alzar a ver cuando se trata de botear, y como nosotros jugamos de posición en armador, uno tiene que tener una visión muy general de lo que es el campo, dar un poco, como decir, dar órdenes a los compañeros de qué jugada hay que seguir y lo que hay que hacer. Y entonces ella me comenzó a enseñar lo que es compartir el balón. Ahí fue lo que comencé yo con este puesto, que es ser armador. De ahí seguía en ambos equipos. En la Salle comencé a formar parte de los equipos, porque en el colegio había muchos estudiantes y es un colegio grande. Entonces uno, para poder formar parte del equipo, tenía que esforzarse y hacerle caer en cuenta al entrenador de que tú vales para el equipo. Entonces el primer año era suplente, el segundo también, el tercero comencé a ser titular, el cuarto año. En total ya voy 10 años entrenando, jugando básquet, desde la Salle que empezó. Desde octavo yo ya comencé a jugar un poco mejor. En noveno ya fui a la preselección de Pichincha, donde ahí no formé parte el primer año. No quedé en el equipo porque ahí también van demasiados jugadores buscándose un puesto, porque la selección de Pichincha es un lugar muy prestigioso en lo que es el deporte, no solo en básquet sino en muchas otras disciplinas. Entonces el primer año no formé parte. El segundo año con entrenando en Guerreros y en La Salle todos los días, dos jornadas al día. Entonces se puede decir que fui mejorando un poco. En décimo con la institución llegamos a las finales, quedamos en segundo puesto. El colegio que no pegó fue el Spelman, pero yo conseguí el mejor encestador. Entonces ese año fui capitán del equipo y es de todos el equipo. Juntos fuimos a la final. Y ese año en la concentración de Pichincha, como quedé mejor encestador, me dieron un poco más de oportunidades para probarme, participar. Y desde ese año, décimo, comencé a formar parte también de la selección de Pichincha. Entonces en mi club de Guerreros ya no pude estar muy seguido, porque tenía que estar en el colegio. Y después del colegio ir a entrenar en Pichincha. Cuéntame un poco qué pasó hasta llegar ya a tercero de bachillerato. ¿Qué pasó el asunto? ¿Cómo llegaron volvieron a llegar a la final ya el último año? Me acuerdo que en décimo nosotros teníamos una selección donde era de los cadetes. Entonces nuestro equipo siempre fueron los mismos los jugadores. Entonces éramos compañeros que estábamos aparte en el colegio y en la selección. Poco a poco nos fuimos entendiendo mejor, mejorando todos en grupo. Décimo, primero, segundo, en todos esos años, décimo, primero y segundo, estábamos en las finales, batiendo los mejores puestos contra colegios buenos como Mejía, Andino, Don Bosco, y ahí estábamos nosotros. En tercero, nosotros nos unimos a otra categoría, a un año mayor, lo que son 98, 99, los años de nacimiento, y ahí fue lo que el equipo se reforzó. Entonces éramos igual compañeros, amigos, y ese año fue donde pudimos dar una mejor participación. El colegio nos apoyaba porque teníamos un objetivo en claro y teníamos esperanza para el colegio. También en torneos intervalles quedábamos campeones, vicecampeones y jugadores de Pichincha y en diferentes clubes. Entonces el colegio sabía que podríamos llegar a algo, y así fue. En el año que estábamos en sexto pudimos llegar a la final y batimos contra Mejía. De ahí fue que Mejía nos ganó, pero bueno, fue una gran experiencia, porque La Salle en finales fue increíble. Yo es más de 10 años que no llegaba. Sí, listo. Exacto. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveteparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando con nosotros está. Nunca vamos a abrazar a todos los que componen Parlando en deporte. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita. Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. El segundo grupo de hermanos deportistas están con nosotros aquí en Parlando. Bienvenidos, Omer y José, a estos humildes micrófonos. Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación aquí en el programa. Es un placer estar aquí con ustedes y aquí yo con mi hermano Omer Una. Buenas tardes. Primero, un agradecimiento a la radio de la Casa de la Cultura. Y es un placer estar aquí para responder sus preguntas. Pues sí, tenemos una. ¿Cuál es la razón por la que escogieron el baloncesto? Nuestra primera razón fue porque nuestra madre nos guió a este deporte, ya que nosotros de pequeños lo que más se ve en la televisión, todo, es el fútbol. Entonces pensamos, sí, qué bacán ser futbolista y todo, pero después llegamos al colegio La Salle y dijimos, el básquet también puede ser otra posibilidad, y a la final nos terminó enamorando. ¿Tú, Homero, por qué fue? Igual, por la misma razón, queríamos ser futbolistas, pero mi madre, gracias a Dios, nos guió por el básquet y al principio no queríamos. Después de una semana ya queríamos seguir el básquet toda la vida y así fue y hemos logrado grandes cosas. ¿Cuál es el momento actual del básquetbol intercolegial? Yo creo que el campeonato intercolegial últimamente ha involucrado a más equipos, a más colegios que antes no se les escuchaba, porque no había mucha facilidad de que cualquier colegio entraba, porque decía que no tenía el nivel o el apoyo suficiente. Poco a poco el ministerio y la organización de lo que es la Concentración Deportiva Estudiantil de Pichincha ha permitido que todos los colegios tengan el derecho, que colegios grandes como Mejía, Andino, La Salle, ellos también lo tengan, porque al final el deporte es incluyente. ¿Y cómo se viven esos partidos tanto dentro como fuera de la cancha? Bueno, dentro y como fuera es tan, la emoción es tan grande. Dentro es que el jugador debe que lanzarse por cada balón, sudar la camiseta y lanzarse, así se vaya a hacerse daño, debe que lanzar por el balón y ayudar al equipo. Y afuera también están los padres gritando por nosotros y apoyándonos en cada momento. Y cuando a ustedes les toca apoyar al hermano, ¿cómo se vive ese momento? O sea, en mi situación, que yo soy aquí el hermano mayor, es una gran sensación de orgullo, como es ver a mi hermano que las cosas que en la casa le digo practica, y, o se pone necio y dice que esto no me va a servir, y al final lo usa, y cuando mete un aro toda la familia se emociona, todo, a veces el colegio, los amigos, y que él regrese a ver, o que cuando le entrevistan también él diga gracias a mi familia, a mi hermano que nos ha enseñado tanto. Lo más que se puede sentir uno es orgullo, porque sientes que estás dejando un buen ejemplo. Actualmente, el Ori Grana de la Concentración Deportiva de Pichincha está realizando una campaña excepcional, ya que incluso en la tabla general está encabezando la misma. Incluso por encima del favorito Liga Deportiva Universitaria. ¿Ustedes por qué creen que pasa este fenómeno? Yo creo que la clave fundamental de ese equipo es la juventud. Porque si comparamos con otros equipos, Ori Grana son más rápidos, y el entrenador Jonas Escalante también les hace una defensa de presión, que eso también les ayuda a full. También la eficacia en los tiros de 3 en media distancia y sobre todo la garra que ponen en cada partido. O sea que tú priorizas la juventud antes que la experiencia. Sí. Esa idea de tener varios entrenadores de la familia Escalante, por ejemplo, ¿ha llamado la atención de la gente que vaya al público, al torneo, o a varios jugadores conocidos, en este caso en el torneo provincial de Pichincha? Bueno, la familia Escalante siempre se ha visto por sus grandes participaciones. Esta vez John Escalante con Ori Grana, pero también hemos visto en años anteriores cuando ha quedado campeón con Importadora muchas veces, y no solo él, su hermano que era jugador y su padre que ha sido un gran entrenador. Yo no he tenido la oportunidad de que me entrene, pero sí he visto equipos que son liderados por él, y siempre lo que más se caracteriza en su tipo de enseñanza es que uno tiene que dar todo en la cancha. Entonces, uno si no juega rápido, si no juega con potencia y si no se es capaz de tirarse los dientes por el balón, no puede jugar en un equipo. Golden State Warriors quebraron la racha que venía manteniendo tanto los Cavaliers como LeBron James. ¿Qué creen ustedes que pasó en la NBA? Bueno, la clave fundamental de los Warriors creo que fue la nueva contratación de Kevin Durant, porque él fue el que más puntos hacía por partido y el que más aportó y ayudó al equipo, ya que el año anterior los Warriors perdieron la ventaja que tenían 3-1 sobre los Cavaliers. No lograron mantener esa ventaja y LeBron y su equipo lograron remontar eso y ganaron el campeonato 4-3. Entonces por eso llamaron a Kevin Durant, y Kevin Durant, que es un gran jugador, apoyó y ayudó mucho a Warriors. ¿En qué nos beneficia esto de poder ver la NBA ahora en cable y en tener esa posibilidad para que ustedes jueguen de esa manera? Bueno, como antes, el básquet de aquí no era muy reconocido. Creo que esto de la comunicación, por lo que es vía internet, ha hecho que la gente comience a informarse más y a soñar más. Tenemos jugadores ecuatorianos que ahora ven que pueden llegar lejos, porque en la NBA tenemos argentinos, tenemos brasileros, tenemos españoles. Entonces no es solo, aunque el básquet se haya creado en Estados Unidos, no es solo de jugadores de ahí, pueden ir de cualquier otro lado, y ¿por qué no de Ecuador? Entonces los jugadores de aquí ven, sueñan, y lo más importante, no se rinden, siempre entrenan, porque a la final solo puedes llegar a esos juegos cuando te esfuerzas mucho por lo que quieres. Muy bien, José y Homero seguirán hablando con nosotros sobre este deporte que también apasiona a muchos en la capital. Pero ahora es momento de una salsita y nos vamos con The Latin Brothers. Tierra de lindas y hermosas mujeres. Las caleñas son como las flores, que vestidas van de mil colores. Ellas nunca entregan sus amores y no están correspondidas. Caminando van por las aceras, contoneando llevan su cintura. Ellas mueven las caderas como los cañaverales. Ahí.

también una buena persona. Entonces son fundamentos y que siempre van a ser parte de un deportista. Por ende, el colegio es de mucha importancia que te dé apoyo, como poder presentar deberes, no como una ventaja sobre los demás, sino que puedas ser parte de lo que es un mundo diferente, ser deportista y ser buen estudiante a la vez. ¿Por qué no ser el mejor deportista, el abanderado del colegio, el presidente del consejo estudiantil? Porque todo eso se puede, siempre y cuando solo te organices. Y lo que es de nuestros padres, creo que los padres son el apoyo más importante en lo que es no solo el deporte, sino toda la vida, porque creo que a nuestra edad somos cuando más experimentamos las cosas. Entonces ellos, que tienen la experiencia, nos ayudan, comparten lo que ellos han vivido. Entonces con ellos eso hace que podamos escoger bien lo que es un camino recto y así saber no desviarnos de lo que tenemos que hacer. Fuera de micrófonos, Homero, nos contaban que no solo fueron los padres, fueron los tíos, toda la gente que les apoyó. ¿Nos puedes contar un poco de ese asunto? O sea, ¿quién más se unió a la idea de que ustedes sean basquetbolistas? Nuestro primo Luis Alviar, que él siempre estaba con nosotros, nos enseña nuevas jugadas, nuevas tácticas. Y cuando él nos enseña algo en la cancha, siempre que nos va a ver, queremos quedar bien frente a él. Entonces practicamos y ponemos en juego todo lo que nos enseñó. También todos nuestros familiares, tíos de otros países, hermanos, nos envían mensajes de apoyo sobre todo la familia es lo más importante que tenemos para ser basquetbolistas. Justamente con lo que señalabas, José, muy acertada tu opinión, que sería importante que un mismo jugador sea abanderado y tenga tantos éxitos, así como lo becan en Estados Unidos. Precisamente allá se tiene la tradición de cada temporada se enfrenta el Juego de las Estrellas, conferencia este con el oeste. Hay espectáculo de ganchos, lanzamientos, piruetas y más adeptos de este deporte. ¿Qué crees tú? Primero, si sería factible el tema de, para cualquiera de los dos, ¿sería factible este tema acá? ¿Qué sería falta para organizar un evento así acá? Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en décimo año, sería alrededor de 2014, en el Coliseo General Rumiñahui se realizó un Juego de las Estrellas, donde fueron jugadores de los equipos en ese tiempo, Mabor, Ute, Espe, fueron los mejores jugadores, hubo concurso de clavadas, hubo concurso de dribbling y de lanzamientos y el juego como se dice de las estrellas, como hubo en lo que es en Estados Unidos. Ahora no sé por qué se fue dejando eso, ¿no? No había antes, no hubo después, fue un año en específico. Y en realidad fuimos parte, estuvimos ahí para presenciar, fue muy emocionante, jugadores saltando carros, se ponían la capa de Superman y saltaban a una moto y una persona encima. Entonces fue algo que, aparte de llevar público, yo creo que puede ayudar económicamente en lo que es la concentración de deportiva de Pichincha, porque aquí fue en el Coliseo, y no sé por qué se lo fue dejando. Entonces es una idea que sí es posible. ¿Pero qué haría falta? ¿Qué crees que se necesita en la parte no solo económica, sino de recursos, no sé, más difusión? Bueno, aquí este campeonato que ahorita está realizando, que está disputando Orihuela y Liga, es un campeonato provincial. El campeonato nacional, que se lo va a realizar después, no hay equipos de Pichincha. Por ende, tengo compañeros que tuvieron que irse a equipos como MS de Guayaquil, la importadora de Ambato. Entonces creo que ha ido un poco disminuyendo el apoyo a lo que es el básquet capitalino, ya que aquí en la capital hay mucho nivel. Pichincha ha quedado campeones muchas veces de los Juegos Nacionales y el apoyo se ha ido menorando. Entonces yo creo que ha ido un poco desapareciendo lo que es aquí el apoyo a los jugadores, porque hay jugadores que estudian, trabajan y no quieren dejar lo que es su pasión. Entonces faltaría eso, más apoyo. A nuestro WhatsApp 0984610317 llegaron esta semana los siguientes saludos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Farid Salmi, un saludo especial para Leonardo y el programa Parlando Deportes. Si vienen nuestras preguntitas capciosas y Juancho, ¿qué se le habrá ocurrido a nuestro personaje? Antes, más música de nuestros talentos nacionales. Hola, imposible de ocultar. Se ha vuelto incontrolable el corazón. Cada día llevo esta mordaza en el alma. No ves que ya no se siente igual, que cada mirada enciende un volcán. Esta amistad que fue tan especial para los dos, es inútil que yo intente encadenar estas ganas. ¿No ves que es como un trago de hiel y que me trates como un amigo fiel? Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos hablando. los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Son de Deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana, por esta emisora. ¿Qué es una pregunta capciosa? No, ni yo mismo sé. Yo solo preparo, y eso creo que hago. Escuchemos qué responde nuestro invitado a estas curiosas indagaciones. Yo soy el que la clava. No piensen mal, hablo de la pelota. Juancho, ¿y tú desde cuándo esas canciones? Ese perreo intenso. ¿No es parte eso del repertorio? Es que me tocó aprender ese baile del serrucho para conquistar unas guambitas que estaban de re chupete. ¡Ay! Lo que uno tiene que hacer por las mujeres. Verás, Juanchito, que te estamos escuchando. Mejor porque no te mandas esas preguntitas capciosas que tú bien sabes. No celosa, no celosita. A ustedes también se les quiere y aprecia mucho. Pero más o menos así también dice la pregunta. Si decimos clavamos en el básquet, ¿es porque soy tu carpintero? No, pues así no. No es por eso que se dice clavando. Una clavada es una jugada donde el jugador intenta llegar lo más alto posible y mete el balón en el aro, no mete en otras cosas. Si acertamos de a tres, es porque ya no pudimos sumar de dos. No, pues la cosa, eso de acertar por de tres es que lanzamos un triple y encestamos de chas, no por otra cosa. Si yo cometo un doble, ¿es que no puedo hacer triple? Doble es una regla que se crea en el básquet cuando una persona hace una caminata ilegal, porque cuando estás con el balón estático en las manos, no puedes dar más de dos pasos. A ver, si salgo con el paso, ¿es porque salgo con el pasito tuntún? No, salir con el paso es lo que es un tipo de boteo en el básquet. A ver, pasito tuntún, que el serrucho, que el doble y los lanzamientos. Bien está. Bien te veo, Juanchito. Ahora que ya le haces al perreo, ¿no vendrás a juntarte con los Bryans o las Kimberlys por ahí? A nuestros oyentes, si alguien se sintió afectado de alguna manera por lo dicho en este segmento, les pedimos nuestras debidas disculpas. El oficio de Parlando es de entretenimiento sano a través de este segmento. Lo voy a confesar, no me gusta el perreo, para nada. Si quiero bailar pegado, mejor prefiero una bachatita. Como el siguiente tema musical. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Al tiempo que perdone a los años que demoren, que los meses tengan 30 de además. Necesito otro siglo, una píldora de olvido, algo útil que me ayude a borrar. Sin ti me he convertido en un buzón, el payaso del salón. Siento cuando digo de arete, yo que priva de vencedor, sin ganar en el amor. Que me callara, me confiere también. pasiones y te olvido sin guardar rencor. Aquí en soledad en mi habitación tengo un cuadro sin color, Mona Lisa que dejaste. Es la testigo del dolor, aunque es mi imaginación, yo la pena en su semblante. Yo le dije al corazón que te olvidara, rudamente me gritó que me callara. Le confié de travesti tengo un hilito y resbalé por la arrogancia tu dañito. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos hablando. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @ Atrévete Parlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Y así es como entre charla y charla se nos ha ido acabando el tiempo. Pero antes de finalizar, les preguntamos a ustedes dos, ¿cómo pueden o qué consejos les darían para nuevos aficionados al básquet y los que recién empiezan a practicar este deporte? Bueno, el consejo fundamental sería que sigan entrenando este deporte y ganen pasión por este deporte, ya que te ayuda a hacer muchas amistades, demasiadas amistades. Nosotros gracias a este deporte tenemos amistades en otras provincias, en otros países. Y también otro consejo es que si van a entrar a este deporte, sepan que deben que sudar la camiseta, ayudar al equipo y siempre luchar por un balón y sobre todo poner ganas en cada partido y nunca rendirse. José, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en el deporte siempre va a haber personas que nacen con el talento y otros que se van formando. En el básquet lo que me ha enseñado es que no hay cosa que no puedas hacer, un tipo de filtrada, un tipo de lanzamiento, clavarte, cualquier cosa puedes hacerlo, siempre y cuando entrenes todos los días y tengas claro tu objetivo. Entonces, el mayor consejo que les puedo dar es que no importa la gente si te dice que no o si dicen que tienes que hacer una mejor cosa, porque eso es algo que nunca va a pasar. Hemos visto mucha gente que desde abajo lo ha logrado, y tú y cualquier persona puede llegar a NBA o ser la mejor estrella del mundo en lo que es el baloncesto. Bueno, chicos, cuéntenos, ¿cuáles son sus objetivos a futuro? Bueno, mi objetivo a futuro es, primero, graduarme como y ser un profesional, tener una gran familia, y lo secundario sería el básquet, o sea, no perderlo de mi, ser como un hobby, pero lo principal siempre va a ser el estudio y formar y ser un profesional y tener una gran familia. José. Bueno, mi objetivo, ahorita estoy haciendo lo que es un trámite para ir a estudiar en Portugal, entonces mi primer objetivo es estar estable en lo que son mis estudios, conseguir una universidad allá que tenga básquet y comenzar a lo que es jugar en Europa. Entonces ambas partes se van a complementar y voy a poder seguir mi ingeniería y estar jugando en Europa, donde es mucho más nivel y es otro estado, es diferente el... Un agradecimiento muy cordial a nuestros invitados, igualmente a todos nuestros oyentes. Si quieren mandar algún saludo en especial, lo pueden hacer en este momento. Un saludo especial para mis entrenadores como Sergio Recalde, Gandhi Erazo, Daniel Erazo, Johnny Carrillo, Víctor González, Nixon Valdivieso, Moisés Salazar, que en paz descanse, y a un gran amigo que es Guillermo Fonmayor. José. Bueno, yo quisiera saludar a mis entrenadores que siempre me han apoyado y me han guiado por lo que es el básquet: Raúl Vilatuña, Anita Guerrero, Hugo Muñoz, Patricio Ponce, John Escalante, Martín Vergara, Manolo Albán, Luis Torres, Luis Delgado, a mi primo que es un gran apoyo, Luis Alviar, a mis amigos del básquet, a Dylan Swoboda por supuesto a mis padres que siempre han estado conmigo y sobre todo a Dios. José fue uno de mis alumnos, uno de los primeros alumnos en La Salle, en el Colegio La Salle, y realmente a través de estos micrófonos lo que quiero hacer es llegar una felicitación muy especial a los recién graduados del colegio, para que siempre escuchen la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también siempre sigan sus objetivos y metas. Esto es Parlando de Deportes, nos escuchan todos los domingos a las 12 horas. Nos pueden escuchar también en ese horario y lo pueden hacer a través de los 9:40 AM o entrando a la página de la radio radio.casadelacultura.gov.es, porque todo lo resolveremos parlando. Así es, y nuestro contacto, ya saben, a través de las redes sociales nos pueden encontrar: Facebook Atrévete y Parlando y la cuenta en Twitter @ Atrévete Parlando. No se olviden también dejarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias al número del WhatsApp 098-4610-317. Y se vienen nuestros compañeros de Quito Chiquito por la radio de la Casa de la Cultura. ¡Hasta la próxima! Fernando ha dado su pitazo final. No se preocupen. Las entrevistas, los personajes, los deportes y el buen humor volverán la próxima semana. En el mejor programa de entrevistas deportivas. Parlando de deportes, voy parlando. Esta es una producción de Parlando Producciones para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.